Es un tema duro, pero al mismo tiempo y lamentablemente es un tema archiconocido, repetido, repetitivo, podríamos decir. Pero nunca está de más, digo, recordar, tratar de, quizás, por lo menos es nuestra intención, espero que ustedes, los oyentes, lo tomen de esta manera, tratar como de profundizar y de pensar junto con ustedes algo más sobre determinados temas. En este caso, el tema es la violencia institucional. ¿Quién no sabe de esto? ¿Quién no ha leído casos que hacen a la violencia institucional? Todo el tiempo. Todo el tiempo y todos los tiempos, por otro lado. Claro, exactamente. Claro. Bueno, es cualquier práctica ilegal por parte del Estado. Cualquier práctica ilegal por parte del Estado. Porque cuando hablamos de institucional, estamos hablando del Estado. Esa práctica ilegal la pueden ejercer las fuerzas de seguridad como agentes pertenecientes a cualquiera de los órganos centralizados, descentralizados o autónomos. Cualquier agente que pertenezca a cualquier órgano institucional, estatal, y puede cometer estas prácticas ilegales. Si así fuera, estaríamos hablando de violencia institucional. Esa práctica ilegal lesiona la libertad, la integridad, la dignidad, la vida y la salud de las personas. Claro, claro. Y en particular, de las personas más vulnerables. Es peor todavía. Sí, claro, claro. ¿Cuáles son las prácticas ilegales más frecuentes ejercidas por estos agentes que pertenecen a cualquier órgano del Estado, en realidad? Digo esto y señalo lo de cualquier órgano porque, en general, y esto es muy triste y muy lamentable decirlo, llevan como la delantera los agentes de las fuerzas de seguridad. ¿Sí? Sí. Ya sean la Policía Federal, como la Policía de la Ciudad, como las Policías bonaerense, como las policías muy probablemente también de cualquiera de todas las demás provincias de nuestro país. ¿Sí? Claro, claro. Creo que no está de más recordar, Oscar, una vez más, ¿no? Que los que gobiernan, sean quienes sean y en el ámbito en el cual estén gobernando, ya sea a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, ¿sí? ¿Quiénes gobiernan? Esto lo tenemos que tener muy en claro, muy en claro. En todas las áreas en las que actúan y trabajan, lo deben hacer para el beneficio de la sociedad toda. Sí, sí. Parece obvio esto, ¿no? Una verdad de perogrullo, parece. Pero no, y no está de más, creo, repetirla y recordar que quienes nos gobiernan en todas las áreas y en cualquier nivel de gobierno actúan, deben actuar y trabajar para el beneficio de la sociedad toda. Claro. Toda. Claro. Absolutamente toda. Los que lo votaron y los que no lo votaron. Y los que no, claro. Sobre todo los que no. Exactamente. Pero esto no pasa, ¿eh? Esto no pasa siempre, Oscar. No pasa siempre que quienes nos gobiernan, en cualquier instancia en que desarrollen su tarea de gobierno, no siempre trabajan para el beneficio de todos. No, claro que no. Bueno, dicho esto, sigamos con esta violencia ejercida por todo tipo de agentes pertenecientes a un Estado, nacional, provincial o municipal, ¿no? Este tipo de actitudes ilegales, digamos, son agresiones contra la vida de las personas. Y puede darse de muchas maneras distintas ese atentado contra la vida. La más común, lamentablemente, como dijimos recién, y la que va a la cabeza, digamos, es la que ejercen las fuerzas policiales. Sí. ¿Sí? De todo uh-huh. tipo de jurisdicción, ¿eh? De todo tipo sí, de claro, jurisdicción. Claro. Y la mayoría de las veces, esa actitud o esa agresión se da en contextos de mucha, mucha desigualdad social. Uh-huh. Sí, sí. Sí. De este modo podríamos decir que actúa violando sus propios límites. Esos agentes del sí. Estado actúan sí, sí. violando sus propios límites, porque todos tenemos límites. Y el pertenecer a un Estado o a un determinado órgano del Estado impone ciertos límites también. Nadie puede claro. hacer lo que se le claro canta sí. todo el tiempo. Exactamente. Obvio. Uh-huh. Sí, exactamente. O sea, que actúan violando sus propios límites y controlan o maltratan ¿a qué sectores, Oscar? A los más humildes, claro, a los más vulnerables. Como siempre. De un modo que estamos seguros, acá yo no pondría ningún puede ser, estamos seguros uh-huh. que no lo harían sí. con sectores poderosos. No se animan. No lo hacen. No, es que aparte no ni les pasa por la cabeza. No. Hay no, algo no. más raro ahí, que le parece hasta normal. Y hasta yo, por lo que, disculpame, por ahí me voy mucho, pero no. Veo algunas actitudes, he visto algunas actitudes de fuerza, de seguridad, de desprecio. De desprecio con el pobre, con el homosexual, es un desprecio, es un asco. Que uno dice, ¿qué te hizo, no? ¿Por qué le pegás? Bueno, recordemos, hay un montón de casos, le pegan hasta a los chicos, a mujeres embarazadas, ni hablemos de... La dictadura, ¿no? Sí, yo eso iba... Es lo peor. Bueno, eso ya fue otra cosa, en realidad. Uh-huh, eso ya uh-huh. fue la violencia sí, institucional peor. En el extremo. Sí. En el extremo uh-huh. a punto tal de ser concebido eso como un genocidio y como Exacto. crímenes de lesa humanidad. No estamos hablando de esos niveles de agresiones, uh-huh. en realidad. Pero sí este nivel de conductas ilegales, agresiones... que se despliegan mayormente uh-huh. contra sectores humildes sí. de un modo sí. que no pasa con los sectores poderosos. Uh-huh. Exacto. Ahora, sí. esta manera de controlar o maltratar a estas personas consideradas humildes o vulnerables... Uh-huh. No es la única manera, ¿eh? Desde, digamos, no es la única manera maltratar, pegar y demás. No, claro, no. claro. Desde uh-huh. las instituciones públicas, desde estos órganos del Estado, se puede manifestar con estas mismas agresiones, con otros recursos, como la negligencia, por ejemplo. Claro. ¿No? Claro. Vos vas a hacer una denuncia uh-huh. y nadie te da bola. Sí, sí, nadie. Sí. sí. Por la sí. falta de soluciones a un problema que uno como ciudadano va y presenta en una oficina pública. Uh-huh. O sí. la indiferencia frente a lo que uno está diciendo, y en esto quiero hacer el asterisco de decir que esto es casi moneda común con las denuncias de mujeres. Claro. ¿Sí? La claro, indiferencia, claro. ¿sí? Uh-huh. O incluso también cuando una persona se presenta a reclamar por sus propios derechos. Uh-huh. O sea que el hecho uh-huh. de pegar, maltratar, sojuzgar a los sectores más vulnerables no es la única manera de agredir. No, también está todo esto. Está la negligencia, la indiferencia, el no escuchar lo que el otro está diciendo como una denuncia que formula. Uh-huh. Uno va con un problema y no encontrás nunca una solución frente a ese problema. Estas también son maneras de violencia institucional. Bueno, y para ir redondeando, Oscar, busqué tres o cuatro casos que desde luego los seleccioné yo según mi manera de pensar y según uh-huh. mi criterio, como siempre decimos, sí, exacto, hay infinidad de casos. Hay muchos, demasiados hay. Exactamente. Pero bueno, empecemos por uno que para mí fue verdaderamente siniestro, como todos, pero bueno. Uh-huh. Me refiero a Luciano Arruga. Fue un chico, fue, porque murió, lo mataron. Sí, lo mataron. Fue un chico de 16 años que lo desapareció la policía de la provincia de Buenos Aires un 31 de enero del año 2009 en Lomas del Mirador, en el partido de La Matanza. En octubre del 14, 15 años después, 15, su cuerpo apareció enterrado como NN, Oscar, en un en el cementerio de la Chacarita. O sea, no solamente lo desaparecieron, lo asesinaron, enterraron su cuerpo. Es bien mafioso eso, ¿eh? Es un entramado perverso. Borrando dueños. Exactamente. Una trama. Hay un montón, solamente el policía o los policías que lo mataron. Está el que lo fue a enterrar, el empleado del cementerio, el otro que lo lleva, el otro... Son muchos. Hay un entramado, eso que decís vos, está igual. Es un entramado, no son dos locos o dos enfermos, lo matan. No, va mucho más allá porque lo ocultan y se valen de otra gente tan perversa como ellos, de esconderlo, hacer una fosa y tirarlo ahí. Es una locura. Es un entramado político, digamos policial, sí, porque los ejecutores fueron los policías. Policial, político y judicial, sí. Oscar. Uh-huh. Y judicial, claro. Porque no intervino ningún juez para enterrar un cuerpo NN. No. ¿Cómo es posible? No sé. Eso es lo que no entiendo, que no sé todavía. No. Bueno, y también una de las hipótesis que lo hace aún más siniestro este caso es que este jovencito de apenas 16 años se había negado a cometer delitos para la policía. Entonces hicieron todo esto los policías. Sí, claro. Lo desaparecieron, lo asesinaron y lo enterraron. Y después armaron una película que había sido atropellado cuando apareció el cuerpo, ¿no? Que había sido atropellado por un auto, no sé, toda una película en realidad. Es que esta historia sigue sin dar respuestas, Oscar. Sí, Y vos sabés que esa mafia que tiene alguna policía todavía es más complicada de lo que uno cree, porque estos chicos que por ahí, no digo que sea el caso de Arruga, pero hay chicos que entran, por ahí son rateros, por ahí salen, entran, le piden plata, y lo dejan salir hasta que le consigue la plata. Entonces los pibes estos son... Tal cual. Corren peligro, está bien, ellos creen que está bien, salen a robar y le dan la plata al comisario, al suboficial, a quien sea, y ya está. No, pero ese chico sabe mucho. Es muy perverso, pero cuando... Se agranda el tema cuando, se zarpa mucho el pibe, roba, ya se pone violento, lo mata la misma policía, o si sabe mucho y pretende zafar de esa cosa, también lo desaparece, lo mete preso. Es muy complicado, terrible, el tema. Y ahí, de ahí para arriba, esa recaudación, entre comillas, va a otros estamentos, no queda solamente en el comisario. Bueno, vamos al segundo que subrayé en realidad, que es lo que sucedió hace 13 años, el 7 de diciembre del año 2010, o van a ser 13 años, en el Parque Indoamericano. Sí, claro. Ahí sucedió un operativo conjunto entre la Policía Federal y la que en aquel momento se llamaba Metropolitana, que luego pasó a llamarse, que es la que tenemos hoy, Policía de la Ciudad. Ambas fuerzas desalojaron el parque este, que pertenece a Villa Soldati, que estaba ocupado por familias que buscaban acceder a algo, ya ni siquiera te digo una vivienda, a algo. La respuesta fue tan violenta del Estado, tan violenta, respuesta ejecutada por estos brazos del Estado, que eran las policías, que dejó dos personas muertas y varios heridos. La causa hoy sigue sin avances, demuestra que al Estado le es muy difícil investigar. Mirá, te digo esta palabra para no decir otra. Al Estado le resulta muy difícil, pero muy difícil, investigar hechos que involucran a las fuerzas de seguridad. Sí, sí. Sí. Y casualmente la violencia institucional, la mayor parte, es ejercida por las fuerzas de seguridad. Claro, claro. Además, te cuento esto porque es muy, muy clarificador de lo que pasó en el parque este, ¿no? Además de las balas de plomo, mataron e hirieron a quienes estaban en ese parque. ¿Qué parque toda es? Gente pobre. Parque es una manera de llamarlo a ese lugar. Sí, ¿no? era un espacio absoluto, un potrero enorme. El accionar que tuvo lugar, esta violencia ilegal de ese 7 de diciembre del año 2010, incluyó el despliegue de efectivos sin uniforme, Oscar. El uso abusivo de disuasivos químicos. Y el disparo de al menos de 580 municiones antitumulto. Cuando el terreno este, llamado parque, ya estaba vacío, ¿sí? Policías de la entonces llamada Metropolitana persiguieron a los tiros a quienes huían a refugiarse donde pudieran. Otros efectivos dispararon desde arriba de un puente hacia adentro de la villa. Tanto es así que ninguna de las personas muertas o heridas estaban en el parque. Ya se habían ido del parque. Ya no estaban ahí. No, mataron en otro lado. Lo que demuestra claramente que este operativo continuó una vez que el predio ya había sido desalojado. Sí, y exacto. El cometido era desalojar el predio. Claro, no, pero ahí voy cuando digo esto, tiene un odio algunos, ¿no? Algunos policías, fuerzas de seguridad, tiene un odio contra el diferente, contra el pobre, contra el morocho, contra el homosexual, tiene ese odio que hace que se vaya más de lo que tiene que hacer. Exceden sus límites. Pero igualmente, ojo, que igualmente hay un superior, hay otro superior de ese superior y así para arriba. No, pero, porque hay uno de los que está en el grupo ese que es el que manda. Dice, no, flaco, no, muchacho, no tiene más. Ya está. No. Lo siguen haciendo. En este caso, además, Oscar, a mí lo que me nubló casi mi mente cuando lo leí es que el cometido de este accionar policial era desalojar ese llamado parque. Claro. Ya estaba desalojado. Y mataron gente afuera del parque. Sí. Con lo cual el cometido era otro. Bueno, y el último para terminar, a mí me toca muy de cerca porque sucedió en mi barrio este. En la comisaría de mi barrio, que es la tristemente célebre comisaría 35, que está en la calle Cuba y Núñez, la víctima fue Walter Bulacio. Uf, sí. Esto sucedió el 19 de abril de 1991. Walter tenía 17 años. Lo detuvieron, había ido a escuchar a Los Redondos, al Estadio de Obras. Sí. Lo detuvieron sin ningún motivo. Se lo llevaron a esta tristísima comisaría que cada vez que paso yo por ahí creo que tiemblo. La comisaría 35. Lo golpearon. Y una semana después lo golpearon de una manera bestial. Semana después murió en el hospital. Lo llevaron al hospital Pirovano. Esta historia no se olvida. Yo no la olvido y hay muchísimos que no lo olvidamos. Quizás le pasó todo esto al pobre Walter porque no se mostró amedrentado frente a la policía. No se mostró asustado, no se mostró sumiso frente a la policía. Quizás fue eso lo que permitió que estos sujetos se ensañaran con él hasta dejarlo moribundo en la comisaría en un calabozo de esta comisaría. Él estaba presente, el comisario de ese momento, ya no es más comisario, obviamente. Se llama Miguel Ángel Espósito. estaba presente y además participó de esto y avaló que lo masacraran a golpes, en realidad. A este hombre, al comisario este, Expósito, la justicia lo encontró responsable de privación. Mira vos. Responsable de privación ilegítima de la libertad, pero no de la tortura ni de la muerte. No, claro, no. ¿Sabés con qué? ¿Cómo lo condenaron? ¿Cómo lo condenaron? A 3 años. A 3 años de prisión. Nada. En suspenso. Nada. Sin aplicación efectiva. Claro. No le pasó nada. Bueno. No le pasó nada. Esto es un pequeño homenaje porque hoy todavía en el barrio de Núñez recordamos a Walter Bulacio. Hoy. Perfecto, muy bien. 17 muy bien. Años, no, 91, 9 más 23 son 32 años, Oscar. 32 años que transcurrieron sin pena ni gloria, porque por supuesto vamos a recontra afirmar que al Estado, cualquiera sea él, le es muy difícil juzgar a las fuerzas de seguridad. Sí. ¿Cuál será la dificultad? Que, sería, ¿no? Que eso sería juzgarse a sí mismo. Claro. ¿No? Bueno. Porque son parte de todo. ¿Escuchamos un tema, Oscar? Dale. Dale. Y seguimos en la segunda hora. Perfecto.